Bueno, seguimos la tarde 88.9 y tengo que saludar a una gran militante política, o una dirigente política, Norma López. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por la espera. Sí, gracias a usted también, porque tuvimos un problema. Estaba en mi casa, estaba en la cama, me tuve que ir al estudio porque no podíamos salir de mi casa. Así que mire usted. ¡Uy, qué macana! ¿Pero cómo está de salud, Américo? No, tengo una gripa y media ahí. Bueno. Más allá del resto de mi mujer, que me trajo, pero retándome todo el camino, pero bueno. ¿Qué le va a hacer? Así estamos. Cuídese que anda la gripe, hay mucha gripe ya dando vueltas, así que bueno, hay que cuidarse. Te agradezco. Gracias por el esfuerzo. Norma, ¿estás recorriendo el departamento? ¿Está en Coronda? Ahora estoy en Santa Fe. Estoy con Silvia Mendoza, que acá me está mandando un beso. Amiga y compañera de Radio Comunitaria. Ahora cuando venga le digo que charle un segundito para que lo salude. Bueno, estamos justamente en la radio comunitaria de que está Silvia, ajá. Cuestión de apoyar, digamos. Usted sabe que yo soy periodista. Sí, sí. Y también tengo mi corazoncito en las radios comunitarias, porque bueno, he trabajado en varias radios comunitarias. En Aire Libre, que es una referencia, claro. También, porque es una de las primeras. Con el pollo. Con el pollo Fosaroli, exactamente. que ahora está en Solín, digamos, cerca de Rosario, en el campo. Así que con Pollo Fosaroli, que ha hecho tantas cosas, digamos, de radio comunitaria, de Farco. Siempre es un gusto acompañar. Así es. Bueno, Norma, precandidata a vicegobernadora, realmente es muy importante. No, a diputada, no me cambie de categoría, Américo. A diputada, discúlpeme, se me quedó tanto, porque hablé con un candidato recién, se me quedó tanto. A diputada provincial. Pero sí, es importante que hubiera sido vicegobernadora del Kiko. Sí, bueno, cuando ya lo voy a acompañar de todos modos, así perfecto. Que cuando Quique gane como gobernador. Por la lista unamos fuerzas, yo lo voy a acompañar, si el pueblo me acompaña a mí con el voto, lo voy a acompañar como diputada, y si no, lo voy a acompañar militando para perfecto. Que poder construir, así que todo bien. Sabemos la larga militancia, como concejal de Rosario, todo lo que se fijó esa lucha, también junto a Agustín Rossi, ¿no es cierto? Sí, con Agustín, que bueno, ahora tenemos el lujo que sea candidato a vicepresidente, con Sergio Massa y con la decisión de Cristina y Alberto acompañando, ¿no? En un momento que está complejo para la política, ¿no? Así es. Porque no hay nada que explicarle a la ciudadanía que no le esté padeciendo este momento, que es de mucho esfuerzo, porque la plata no alcanza, porque la inflación, la deuda nos mata, y porque, bueno, hay que mejorar todas las gestiones que por distintas causas en un momento se ha alejado, digamos, de lo que es la agenda del pueblo, ¿no? Eso es donde charlábamos también con nuestra precandidata senadora, que es Noelia de la Morgaz, sí, que para el departamento. Exactamente. Ella. Demasiado ligaboto, ahí sí, la sí, tenemos sí. Repartida, un poco y un poco. y bueno, digamos, charlábamos esas cuestiones, ¿no? Que hay que recomenzar a retomar, aceptar todas las críticas, la autocrítica y hacer un caminito para volver a acompañar las necesidades de la gente, que la política esté mejor, ¿no? Vemos claro. Tantas peleas, Américo, que a mí la verdad que me da un poco de vergüenza ajena lo que pasa en el frente de opositor, el de que reúne a Juntos por el Cambio, a radicales y socialistas. Hemos logrado, lo que hace el peronismo ha logrado un clima de convivencia en esta elección, ¿no? Verdaderamente importante para el peronismo. Y vemos del otro lado realmente una pelea de gatos, ¿no? De gatos. Exactamente. De perros. Sí. Sinceramente yo creo que, además que se definen cosas que a nosotros no nos interesa ese nivel de debate. Nosotros no vinimos a la política para hacer negocios ni para garantizar sectores de poder que vayan contra el pueblo. Sino que por eso somos una lista de todos militantes, compañeras y compañeros de todos los departamentos, y el 16 tenemos una gran instancia, que es la instancia de dirimir proyectos y miradas ideológicas, matices ideológicos dentro del peronismo, pero el 17 y el 18, una decisión que tomamos junto a Kiko Busato, es justamente hacer una convocatoria para que podamos sentarnos en una mesa todos aquellos que creemos que el peronismo, el kirchnerismo, las fuerzas populares, porque por ahí hay sectores que no se sientan representados con el peronismo, pero que entienden que el rol del Estado tiene que ser garantizar generar, digamos, fuente de empleo, garantizar una justicia que se pueda acceder, una salud digna. Y claro, sinceramente lo que tenemos enfrente, como usted decía, Américo, es muy vergonzoso, ¿no? Una candidata que no vive en Santa Fe y que llega a nuestra provincia en avión, bancado por empresarios, sí, ligados empresario, a corporaciones. Empresario de pasado cercano, muy complicado, cuestionado y sin respuesta tampoco, exacto, ¿no? De parte de la justicia fundamentalmente. Sí, porque son aliados al grupo de Vicentín, claro. Y bueno, ha tenido, digamos, una situación donde, digo, son todos los créditos que dio macrismo y que luego el respaldo era el Banco Central de la República Argentina, o sea, claro, que es la plata de todos y claro, todas las familias. Norma, usted hace una serie de propuestas con respecto al tema de fundamentalmente lo que es autonomía, también, digamos, lo que significa el manejo propio de los intendentes y presidentes comunales, digamos, ese lineamiento. Esta radio es un sindicato de municipales, y a veces cuando no hablan de autonomía, los sindicalistas decimos, pará, a ver, ¿cómo es la autonomía? ¿Se van a mercado propio de recaudación? Porque acá tenemos claro que hay muchas municipalidades comunales que están en una situación bastante problemática en lo económico. Exacto. ¿Cómo se va a dar esa autonomía? ¿Los fondos? ¿Cómo se van a dar? ¿Van a ser recaudación propia de la zona? ¿La provincia no va a asistir? Digo, un poco la idea es todo un mix. La autonomía es todo una mezcla, digamos, de cosas, ¿no? Lo que tiene que ser autónomo es la toma de decisiones y que cada localidad se pueda dar el formato político y de tributos que quiera hacer. Pero más allá de la autonomía que tengamos, siempre va a haber una asistencia económica y financiera del Estado, de los estados más grandes a los más pequeños, ¿no? Claro. Sucede así, por ejemplo, con Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad autónoma, la única ciudad totalmente autónoma que tenemos en nuestro país. Sí, que se lleva la gran tajada. Y que se lleva la gran tajada, y que nosotros necesitamos tener un gobierno que sea aún más federal, ¿no? Que no tenga una mirada tan porteña como la que tiene. Pero lo que sí, Américo, yo creo que todas estas miradas de autonomía hay que construirlas en conjunto. Hay muchos municipios y comunas que han avanzado mucho. Ustedes mismos en el departamento tienen algunos municipios que han podido, por ejemplo, avanzar en materia de salud. Sí. La salud es algo que la tiene porque la Constitución provincial está garantizada por la provincia, pero sin embargo hay acciones, digamos, los municipios y las comunas empezaron a invertir mucho en salud porque no alcanzaban. Sí, no, aparte el hecho de la pandemia nos obligó a la parte pública a invertir. Exactamente. Porque la parte privada se borró. Acá el caso de Galvez se borró. Exactamente. Hay un rol muy importante de lo que fue la salud pública. Y los municipios y comunas tomaron, digamos, también otro vuelo. Así que hay ejemplos en materia de seguridad, hay muchas acciones que hacen los municipios y comunas, pero para la autonomía también pesa que estén sentados intendentes y presidentes comunales en una misma mesa para definir qué tipo de seguridad tienen, de poner a sus referentes en materia de seguridad. Digo, no puede ser que nadie los consulte, ¿no? Digamos que son los que conocen principalmente qué tipo de delito tienen, cuál es el perfil, que conocen cómo está la zona. Por lo tanto, eso para mí es indispensable, que no se centralice todo. Hay una mirada que tiene que ser el eje de la política pública, pero después ya no se sirven más las decisiones totalmente centralizadas, porque la ciudadanía necesita participar por cómo está. Si no, dice que hay una gran insatisfacción democrática, eso es lo que dice Cristina y que yo creo profundamente en eso, porque en 40 años de democracia hay algunas cuestiones que ya tendrían que estar resueltas. Y el tema de seguridad es una de ellas, por ejemplo, ¿no? El tema de, bueno, si se cobran impuestos o no, también dependerá de cómo está ese pueblo, esa comuna. Hay comunas que son muy chiquitas, hay ciudades que tienen otras dificultades, hay ciudades que son más pequeñas pero que quizás puedan cobrar tributos por la actividad económica y productiva que tengan en la zona. Pero para todo eso hay que sentarse en una misma mesa, ¿no? Claro. En una mesa, hablar. En lo que hace sentarse en una misma mesa, lo he escuchado a Busato, es lo que significa la posibilidad de que sea gobierno, de convocar a todos los sectores con el tema de inseguridad, que es un tema que, esto como dijo alguien, ¿no? Lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Absolutamente, pero además con el tema de seguridad, digamos, nosotros tenemos que tomar algunas decisiones y eso tiene que ser también en conjunto. Pero nosotros vamos a promover algunas cosas, Américo, como ser la modificación de las leyes de seguridad que actualmente tienen más de 50 años. La ley de la policía y la ley del servicio penitenciario. Por otro lado, nosotros necesitamos de una ley marco de seguridad porque no existe. Necesitamos formar mejor a nuestros policías. La policía hoy es parte de un gran problema, pero también hay muchos policías, mujeres y varones de toda la provincia de Santa Fe que hacen un gran trabajo, pero les tenemos que dar mejores condiciones laborales y mejores condiciones no solamente de sueldo, sino de formación y que puedan estar permanentemente, digamos, activos y con una capacitación especial para los tipos de delito, porque por ahí los forman por 2 años, sacan a jóvenes a la calle, los mandan a ciudades donde el delito tiene delito complejo, como en la ciudad donde vivo, en Rosario, y que no saben cómo es la sociedad. Entonces los estamos exponiendo también a que queden en una situación donde no están ni siquiera saben dónde están parados. Así que todas estas cosas claro. Hay que analizarlas. También se plantea... Pero además con medidas de inclusión, porque no es nada más claro, que policía. Sí, fundamentalmente acá está el gran drama, ¿no? Que se fijan los chicos que han sido apoderados por los narcos en los barrios, con el tema le compran un equipo de camiseta al club, y ahí directamente está la infiltración de estos sectores que manejan los barrios, ¿no? Nosotros estamos convencidos que un pibe y una piba más adentro de un club, adentro de una escuela, es un pibe y una piba menos en la calle y con los narcos, porque son muy hábiles, ¿no? Y por eso también el rol que tenemos las mujeres, que son las que generalmente estamos más al frente, de forma conjunta con los compañeros varones, pero las mujeres tenemos más eso de estar al frente de los merenderos, de los comedores, de la copa de leche, de la salita de jardín de infantes, digo, en todas estas acciones donde está, donde transitamos mujeres con niños y niñas y jóvenes, y que tenemos mucha información. Por eso también, digamos, necesitamos de un trabajo común, porque depende mucho de lo que como sociedad y como adultos podamos hacer por nuestros jóvenes y nuestros niños. Así que, sin lugar a dudas, nosotros por eso queremos tener un Ministerio de Deporte. Ese Ministerio de Deporte lo vamos a financiar con una ley específica, porque si no sería muy lindo el título de un Ministerio de Deporte, pero si no le ponemos plata... Y eso va a ser, digamos, cobrándole a las cerealeras y a las empresas que exportan una parte, de un 1% de su producción. Que no pagan, que no pagan nada ahora. Que no pagan nada, exactamente, Américo, no pagan nada. En cambio, vos, usted, cualquier vecino que quiere poner un kiosco, un almacén, una tienda, tiene que pagar impuestos provinciales. Entonces, con eso que vamos a recaudar alrededor de 7.500 millones de pesos al día de hoy, para poder poner a los clubes en línea, si tienen algún problema legal con los papeles, para, además van a dotar una infraestructura, no solamente pelotas y redes y conitos, sí, sí, sino también agua caliente, vestuarios, que los pibes puedan pasar a por ahí, hacer una disciplina deportiva, comer algo calentito, bañarse y después irse a su casa. Pero al mismo tiempo también vamos a garantizar un boleto deportivo gratuito para que 3 veces a la semana los pibes se tengan que tener una disciplina deportiva, la que ellos elijan, pero que no lo pueden hacer en la cercanía de su barrio, o tienen que a lo mejor irse a una localidad vecina, puedan tener el acompañamiento del Estado para poder hacerlo. Y además vamos a sostener también el recambio, la modificación de las escuelas, vamos a adoptar las demás estructuras, hay muchas escuelas que no tienen gas, que no tienen agua, bueno, que no estén tan desangeladas cuando necesitamos el cuidado de nuestros niños. Así es. Norma, y todo esto de la mano de salud mental. Mucha idea. Yo le agradezco la comunicación. Fundamentalmente la esperamos ya como candidata. Pues sabemos que lo que significa la posibilidad de que usted llegue a la Cámara de Diputados, la posibilidad de pelear ese cargo. Sería muy importante para la provincia. Muchísimas gracias, Américo. Me manda otro saludo acá Silvia Mendoza, sí. Y yo quedo a disposición para lo que usted necesite. Perfecto, agradecido a usted, a su hijo y fundamentalmente a Silvia, lo mejor para usted. Muchas gracias, un gran abrazo, gracias por el espacio. Muy bien, ahí estuvo la precandidata primera diputada provincial por el sector de Busato.